El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera, tranquila y positiva, con usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 23 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con el programa que usted nos pide, con el programa que usted construye. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Antes de comenzar este programa, quisiera agradecer, por un lado, a la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el envío de dos ejemplares de la revista Andamios, una revista de investigación social. Cada vez que una disciplina científica alcanza la madurez, inmediatamente empieza a producir un montón, miles, literalmente miles de sorprendentes pequeños y grandes avances. Nuestra vida empieza a mejorar mucho de maneras a veces casi intangibles, difíciles de identificar como provenientes de la misma causa. De pronto nuestra vida se hace mejor y no sabemos por dónde viene el asunto. De todas las disciplinas científicas, las que más se han tardado en madurar son las que tienen que ver con el intelecto humano, con nuestra capacidad para pensar y sentir. Las ciencias sociales trabajan con la estructura más compleja del universo, el cerebro humano. Y no nada más con el cerebro humano, sino con el cerebro humano interactuando con otros cerebros humanos. En el siglo XX comenzó a alcanzar la madurez esta gran colección de disciplinas. Y los beneficios han sido muchos. Y está sucediendo con las ciencias sociales lo que viene sucediendo desde hace algún tiempo con la biología y desde hace más tiempo con la física. Año con año, el ritmo de crecimiento parece acelerar, el ritmo de crecimiento del conocimiento. El resultado es que ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos el año pasado, que hay más herramientas para crear un mundo mejor. No he leído las revistas, las acabo de recibir, las voy a leer con mucha atención. Muchas gracias. También quiero agradecerle de manera personal, muy, muy agradecida, a Gaby Vargas. Me hizo llegar un ejemplar de su libro Conéctate, en el que me hace el honor de citarme en la página 225. En algún momento, comentando sobre temas relacionados con el libro, existen muchas posibilidades relacionadas con la comunicación entre personas. Nosotros ya sabemos cómo comunicarnos a distancia utilizando la energía electromagnética, que es la que usamos para enviar y recibir señales de nuestros teléfonos celulares, por ejemplo. Si hay algo importante en el mundo de la ciencia, no es nada más nuestra capacidad para hacer tecnología, ya lo hemos comentado antes, sino nuestra capacidad para integrarnos, cuando menos en sentimiento, con el universo. De alguna manera, todos buscamos algún tipo de sentido para nuestra existencia, y para poderle hallar algún sentido necesitamos ver primero en dónde estamos parados, qué somos, quiénes somos. Y ese es el trabajo de la ciencia. Es uno de los grandes asuntos de la ciencia. No es nada más el poder describir qué pasa con los átomos o el poder construir telescopios o computadoras. El gran objetivo de la ciencia es el de entender cuál es nuestro lugar hacia el universo, qué somos, de dónde venimos, qué sentido tiene nuestra existencia. La ciencia, ya se lo he dicho antes, es una de las humanidades. Bien, tenemos muchas preguntas pendientes, Recuerde que el programa lo hacemos con lo que usted pide. Así que usted nos dice cómo hacemos el programa. Entre las preguntas pendientes que tenemos aquí y los comentarios, hay algo con respecto a las tormentas solares. Las tormentas solares son producidas cuando en alguna región particular del Sol ocurre una explosión. Esta explosión sucede cuando se rompe un campo magnético. Un campo magnético puede atrapar muchas partículas subatómicas. Un campo magnético puede atraer a los pedacitos de átomo que salen volando del Sol. En lugar de salir volando por ahí, son atrapados por estos campos magnéticos. Los campos magnéticos son como bandas de goma o como una regla de plástico, como las que llevábamos a la escuela de pequeños. Cuando usted dobla estas reglas, guardan energía en forma de tensión. Si usted suelta uno de los extremos, la regla se sacude violentamente. Esa energía se convierte en energía de movimiento. Si usted dobla demasiado esa regla, revienta y salen volando pedacitos de regla por todos lados. Y eso es lo que sucede cuando un campo magnético muy intenso llega a reventar. Puede llegar a producir una verdadera explosión, salen volando pedacitos de átomo en todas direcciones, y el resultado de esto es que si ese chorro de partículas que sale volando como consecuencia de esta explosión está dirigido hacia la Tierra, la consecuencia es que la Tierra es bañada por una masa de radioactividad. Le llamamos radioactividad al tipo de luz que sale de un átomo cuando revienta y a los cachitos de átomo que salen volando cuando esto ocurre. Cuando revienta un átomo de uranio, salen volando neutrones, salen volando electrones, salen volando varios cachitos de átomo, y también se produce un destello de un tipo de luz que se llama rayos gamma, que tiene mucha más energía que los rayos X. La Tierra, cuando ocurre una de estas, cuando se revienta una de estas bandas magnéticas en la superficie del Sol, puede ser bañada con un chorro de pedazos de átomo que viajan a gran velocidad. Si quiere usted ser bañado, no se lo recomiendo, pero si quiere usted ser bañado por un montón de partículas subatómicas a gran velocidad, si quiere sentir lo que sentiría un astronauta en órbita en el momento en el que la Tierra recibe la lluvia de una tormenta solar, pues visite usted un reactor nuclear y abra la tapa y asómese a donde esté el combustible nuclear, así sin protección. Va a recibir usted un baño de partículas subatómicas. Va a durar usted unos cuantos minutos y luego va a sufrir una muerte terrible. No lo haga. Bueno, estas partículas radioactivas, estos cachitos de átomo, gastan casi toda su energía en la alta atmósfera de la Tierra. Si en la superficie terrestre sí aumenta un poquito el número de cachitos de átomo que nos caen del cielo, pero muy poquito. Casi todos esos fragmentos de átomo chocan contra los átomos de nuestra atmósfera, a veces producen una luz brillante, la aurora, y pueden producir otros problemas. Vamos a hablar de eso al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Cuando llega entonces una lluvia de partículas radioactivas provenientes del Sol, es decir, de átomos rotos por la violencia de las condiciones que hay en el Sol, una temperatura muy elevada, eso hace que los átomos choquen con mucha energía unos con otros y se rompan, se les caigan electrones, protones, todo eso. Esos cachitos de átomo que chocan contra la Tierra en gran cantidad y con mucha energía, cuando son arrojados por una explosión solar, depositan mucha energía en la alta atmósfera, en particular en la ionosfera. La ionosfera puede descargar esa energía en forma de descargas eléctricas, algunas de ellas invisibles. Si tiene usted un objeto que conduzca la electricidad a gran escala, ese objeto puede capturar como si fuera una antena la energía que está emitiendo la ionosfera. Si tiene usted un cable de alta tensión que va de una planta generadora de electricidad a una ciudad que está a centenares de kilómetros de distancia, esos cables, que ya llevan mucha energía para mantener alimentada la ciudad, pueden de pronto capturar mucha energía que llega de golpe del sol y que es depositada en la ionosfera. Y lo que sucede es que se sobrecarga rápidamente el sistema de transmisión de electricidad, se apaga la planta generadora y una parte importante de una ciudad o de un país se quedan sin energía eléctrica. La ionosfera, por cierto, está a una buena altura, más de 85 kilómetros de altura. Bueno, comienza por allá de los 60 kilómetros de altura la ionosfera. Y tiene varias capas. El asunto es que varios de ustedes me han enviado artículos relacionados sobre medio ambiente. Recibí de varias personas diferentes una referencia a un documento publicado en España en Nueva Tribuna. Y tiene que ver con el hecho de que las tormentas eléctricas, las tormentas invisibles generadas por el sol, pueden llegar a interrumpir las comunicaciones y la transferencia de electricidad a gran distancia, y esto ya se convirtió en un tema de discusión, por ejemplo, en el Parlamento Británico. Y se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo en Canadá, en Rusia, en Estados Unidos, que son países que frecuentemente son afectados por este tipo de problemas. Hugo Sánchez. Soy ingeniero textil, especialista en refrigeración. Estoy interesado en tratar el tema de producción de frío por el principio de Peltier. Agradecería una mayor información para profundizar en el tema y los aspectos comerciales de ser posible. Gracias por lo que comentas y gracias por la paciencia para esperar mi respuesta. La junta Peltier, también se le llama efecto termoeléctrico o efecto Peltier, se produce, bueno, hay varios tipos de efectos termoeléctricos. Cuando usted hace circular la electricidad en placas metálicas en ciertas circunstancias, usted puede generar frío o puede convertir el calor en electricidad. Cualquier circunstancia en la cual se genera electricidad y tiene usted un cambio de temperatura, se le conoce como efecto termoeléctrico. Hay un efecto en particular, el efecto Peltier, que se le llama también el efecto Peltier-Seebeck, que es especialmente interesante. Lo usan mucho, por ejemplo, los astrónomos aficionados y profesionales. ¿De qué se trata? Mire, normalmente cuando usted hace circular electricidad por un cable, este cable se calienta. Usted probablemente lo sabe. Por cierto, ahora que va usted a utilizar electricidad para iluminar su casa con el asunto de la Navidad, tenga cuidado con los cables de los foquitos de las luces. Pueden llegar a producir un incendio. Bueno, si usted hace circular electricidad por un cable, el cable se calienta. Si usted toma dos metales diferentes y los pega, tienen que ser metales con ciertas características, no cualquier pareja de metales sirve. Si hace circular una corriente eléctrica, usted puede conseguir un enfriamiento. La placa metálica se enfría. Este efecto, el efecto Peltier, el primer lugar donde yo lo he visto utilizado es en el mundo de la astronomía. Cuando usted apunta un telescopio hacia el cielo, generalmente, además de poner el ojo, pone usted una cámara en el telescopio. Las cámaras pueden integrar durante muchas horas las débiles señales del cielo, pueden acumular durante muchas horas las señales que vienen del cielo. Nuestro ojo no puede hacer eso. Aunque nos quedemos viendo durante una hora un objeto muy tenue, no le vamos a ver más detalles. Si una cámara, entre comillas, ve a un objeto muy tenue, si está expuesta la cámara, el sensor de la cámara, a la luz tenue de un objeto celeste, esa luz la va acumulando, va generando una imagen cada vez más y más y más brillante. Llega un momento en el que usted puede ver muchos detalles que son invisibles a simple vista o casi invisibles. Estas cámaras electrónicas funcionan mejor cuando están frías. Cuando una cámara electrónica, la que sea, por ejemplo, la cámara que usa usted para tomar fotos en una época como la navideña, cuando una cámara así se calienta, la imagen se ve sucia. El calor hace que algunos de los millones de cuadritos que capturan luz que hay en el sensor de la cámara capturen, además de la luz que viene del objeto que usted está fotografiando, la energía calorífica del ambiente. El resultado es que algunas zonas se ven más claritas de lo que deberían ser. Al azar, algunos de los puntitos de la cámara que capturan la luz de una imagen capturan más energía de la que debería. La imagen se ve como borrosa, desdibujada. En el mundo de la astronomía esto afecta mucho, porque una cámara, en lugar de exponer la imagen durante, qué sé yo, un 60 de segundo, un 125 de segundo, se exponen a la luz de las estrellas por minutos o por horas. Y el efecto de contaminación térmica es muy notable. Mientras más tiempo está activo el sensor de una cámara en un ambiente caliente, más contaminada queda la imagen final. Para evitar esto, una de las cosas que hacen los astrónomos aficionados es enfriar sus cámaras. Esto se hace desde hace mucho tiempo, desde antes de la invención de las cámaras electrónicas. Con las viejas cámaras con película fotográfica, lo que era muy común en el mundo de la astronomía de aficionados avanzado era construir cámaras especiales, cámaras fotográficas especiales, en las que usted podía poner hielo seco, dióxido de carbono congelado a 70 grados bajo cero. De esta manera podía mantener fría la película y evitar que se contaminara con partículas de luz generadas por el calor ambiental. En las cámaras modernas se hace lo mismo. ¿Es posible construir refrigeradores con el efecto Peltier? Sí. Al regreso del corte le digo sobre el asunto. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. ¿Es posible fabricar refrigeradores grandes con el efecto Peltier? Sí. Sí, y no son muy eficientes, es decir, un refrigerador muy grande no funciona muy bien con el efecto Peltier. Sigue siendo mejor utilizar refrigeradores que tengan motor. Eventualmente, según mejore nuestro entendimiento de este efecto Peltier, sería posible fabricar refrigeradores que utilicen este efecto. En la actualidad no es práctico. Pero sí se pueden utilizar para algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hay un aparatito que enchufa usted en el puerto USB de la computadora. El puerto USB es una clavija en la cual usted puede conectar cualquier aparato electrónico tipo USB, por ejemplo, una cámara electrónica, por ejemplo, la grabadora que tengo aquí enfrente. A través de este cable, del cable USB, la grabadora está recibiendo al mismo tiempo energía de la computadora principal y también está transfiriendo información. De esta manera, yo mantengo la batería de esta grabadora siempre cargada y también puedo transferir lo que estoy grabando a la computadora principal para luego enviarlo por Internet. Bueno, hay muchos dispositivos USB, muchos accesorios USB. Por ejemplo, un ratón de computadora, por ejemplo, un disco duro externo, por ejemplo, una cámara fotográfica, por ejemplo, un reproductor MP3 y, por ejemplo, un enfriador de bebidas, como la ve. Usted enchufa este aparatito al puerto USB de su computadora. Del otro lado del cable hay un cuadrito de plástico que tiene un circulito. En la fotografía que estoy viendo es un circulito de color azul. Cuando usted enchufa este aparato a la computadora, la débil corriente eléctrica que circula por el cable USB va a parar a una junta metálica Peltier que se encuentra en el circulito. Eso hace que el circulito se enfríe y cualquier cosa que coloque usted sobre el circulito se va a enfriar también. Por ejemplo, su refresco. Para ese tipo de cosas sí se usan las juntas Peltier. ¿Se utilizará en el futuro el efecto Peltier a mayor escala? Todo depende de que sea posible construir un sistema Peltier que sea más eficiente. En la actualidad, las juntas Peltier a veces se tienen que fabricar con metales raros, caros, difíciles de manejar, y generan relativamente poco frío en relación a la corriente que consumen. Para cosas chiquitas como un enfriador de bebidas están bien. Para refrigerar la comida de una familia, todavía no. El día en que funcione bien el efecto Peltier, va a ver usted una reducción muy dramática en su cuenta de electricidad. Casi todo el dinero que gasta usted para pagar la cuenta de la electricidad se va en las cosas que tienen motor en su casa. Una aspiradora, una lavadora, una secadora, un refrigerador. No todo mundo necesita aspiradora o la tiene, no todo mundo tiene una secadora o la tiene, pero mucha gente sí tiene lavadora y mucha gente sí tiene refrigerador. Los motores de estos aparatos gastan mucha electricidad. Si se llegara a encontrar la manera de eliminar en forma efectiva el motor de un refrigerador, el gasto de corriente del refrigerador podría reducirse en mucho. Y una posibilidad es el efecto Peltier, pero todavía no hay suficiente conocimiento del efecto Peltier como para fabricar refrigeradores capaces de enfriar la comida a una temperatura razonable por medio del efecto Peltier. Va a haber que esperar un poquito. Seguimos con sus cartas. Mi nombre es Ricardo. Recibe usted y la señora Aranda un cordial saludo de mi parte. Nos escribe desde Iztapaluca, Estado de México. Gracias por la paciencia para escuchar mi respuesta. El empeño, gracias por lo que comenta. Soy estudiante a nivel medio superior de la UNAM, tengo 19 años. Frecuentemente soy bombardeado con ideas y teorías sobre el entramado del funcionamiento económico y político de la sociedad humana, por lo que mis preguntas son: ¿realmente existe una oligarquía perversa y poderosa en nuestro país, México? Mire, probablemente esto escapa un poco a los objetivos del programa, pero a mí me da la impresión que no. Sí hay, desde luego, oligarquías en México como las hay en todos los países del mundo, todos lados. Pero que exista un grupo coordinado, bien estructurado, disciplinado, que gobierne el futuro de México, no. Si ese fuera el caso, no tendríamos el problema de violencia que hay en las calles. No hay que olvidarse que durante muchas décadas México tuvo una situación social y política muy diferente a la actual. Éramos una democracia de dientes para afuera. Obviamente, muchos de los problemas que ahorita estamos viviendo se gestaron en esa época y seguramente están relacionados con algunas de las personas que tuvieron el poder en esa época, inevitablemente. Si estas personas todavía conservaran por completo el poder en México, no tendrían que recurrir a generar la violencia que estamos viviendo todos los días en nuestro país. Entonces, no, sí hay grupos oligarcas muy fuertes, como en cualquier parte del mundo, y sí pueden distorsionar el desarrollo del país. Sí, de nuevo, como pasa en todas partes. Pero uno, no. Eso es lo que yo creo. ¿El capitalismo favorece a la ciencia? No necesariamente. Es que, ¿a qué le llamamos capitalismo? Los Estados Unidos, el sistema de los Estados Unidos capitalistas, sí y no. ¿Cuándo se había visto en el capitalismo que los obreros de una empresa pudieran tener acciones de la empresa y una fracción importante de ellas? Ha pasado en varias empresas. Por ejemplo, en la industria de la aviación. Algunas de las compañías de aviación más importantes de los Estados Unidos en los últimos años han sido controladas por los trabajadores. Habría que definir primero qué es capitalismo. Lo cierto es que la ciencia progresa cuando hay dos cosas: recursos suficientes para trabajar y libertad. Es decir, que haya dinero y que no lo estén a uno fastidiando. Ya decía otra palabrota, pero bueno. una palabrota. Ese tipo de circunstancias se han dado en países capitalistas y en países socialistas. Inglaterra, por ejemplo, ha tenido varios gobiernos socialistas, de corte socialista. Lo mismo se puede decir Alemania, ni se diga. Alemania, desde la Segunda Guerra para acá, ha tenido muchas décadas de gobiernos con una tendencia socialista en mayor o menor grado. Y el grado de desarrollo científico y tecnológico alemán es espectacular. No tan bueno como en Estados Unidos, por varias cuestiones. Algunas de ellas económicas y otras históricas, pero en cualquier ambiente en donde se pueda trabajar con libertad, sin supervisión continua del Estado o de quien sea, y existan los recursos para trabajar, la ciencia progresa. ¿Es posible explicar fenómenos como la pobreza económica o la guerra desde la perspectiva de la ciencia? Sí. Fíjese que en la revista Scientific American, una de las más respetadas en el mundo de la ciencia, se han tratado estos temas con frecuencia. Al regreso del corte, más comentarios sobre este tema. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mi estimado Jorge Ricardo, definitivamente la ciencia está relacionada directamente con el grado de salud de una sociedad. No es el único factor, pero sí es un factor muy importante. Los invito de veras a que echen una leída, si es que pueden, si es que tienen las condiciones para hacerlo, a los comentarios editoriales que se hacen en revistas como Nature o Science. Los artículos científicos que aparecen en esas revistas son muy densos. A veces solamente los pueden leer algunos expertos. Pero el resto de la revista está diseñada para todo mundo. Van a encontrar allí análisis muy sólidos en materia de ciencia, tecnología, economía, bienestar social. Y van a encontrar en estas revistas una perspectiva muy diferente de la que encuentran en otros medios. Hay una relación bien clara y directa entre bienestar social, cultura, desarrollo científico y otros factores. Una sociedad con un nivel cultural bajo puede nadar en la riqueza y al mismo tiempo ser muy pobre, por ejemplo la mexicana. Hay que reconocer que nuestro nivel cultural es tristísimo. Tenemos un sistema educativo muy malo. Y no estoy desmereciendo los esfuerzos que hacen muchas personas por mejorar. Es una cuestión histórica, tiene que ver con el pasado político y social de México, con el hecho de que México es un país joven, pero la realidad es que los sistemas educativos en México en general son malísimos. Funcionan bien algunas escuelas privadas y públicas, y a nivel universitario las cosas funcionan muy bien, paradójicamente. Los egresados de la UNAM, por ejemplo, o de la Metropolitana o del Politécnico, en general son muy bien recibidos en el extranjero. Pero el nivel educativo básico y medio es tristísimo en nuestro país. Mucha gente que sale con 9 de la secundaria y la preparatoria no puede leer un reloj de manecillas. Lo he visto en persona, más de una vez. Y ese es uno de muchos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? La ciencia solamente se puede sostener y desarrollar en un país culto. En un país en donde la gente sabe pensar por su cuenta. En donde la gente tiene una perspectiva más amplia y más sólida de cómo funciona una sociedad y qué papel tiene cada persona en ese funcionamiento. Si tú lees los editoriales de las revistas que te acabo de mencionar, vas a sacar como conclusión que para que un país como México deje de ser pobre y tercermundista, se necesitan muchas cosas. Muchas cosas que dependen primero que nada del ciudadano común y segundo de los administradores públicos también, que carambas. El tipo de cosas que deseamos, la forma en la que nos entretenemos, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Qué cosas le echamos a nuestra cabeza? Los países que tienen una base cultural fuerte con frecuencia empiezan a destacar poco después de haber pasado incluso por una situación social muy dura. Ven ustedes Argentina y Chile. Son países que han tenido una historia política y social violentísima en el último siglo. Y cada vez que tienen un intervalo de paz se van para arriba, de una u otra manera. Porque tienen una base cultural muy fuerte, tienen una apreciación importante por la buena educación, entendida en el sentido más amplio posible. No solamente saberse las tablas de multiplicar, sino aprender a ser individuos críticos, capaces de crear su propia opinión y sostenerla, de no vivir de las opiniones de otros. La ciencia es una herramienta fundamental en todo esto, porque la ciencia requiere que todos sus practicantes sean personas conscientes, capaces de formular sus propias opiniones y capaces de sostenerlas. No se puede ser inculto y ser buen científico al mismo tiempo. Aunque hay algunas personas que conozco que hacen el esfuerzo. Pero bueno, no puede ser usted un científico completo si es usted una persona socialmente inculta. Va a encontrar que en las discusiones que se oyen en las cafeterías de los grandes centros de investigación, con frecuencia escucha usted opiniones diferentes, creativas, sorprendentes con respecto a la situación política y social de un país. Los científicos opinan diferente, ven las cosas de manera diferente. Lo mismo pasa con los artistas, pero el caso de los científicos es un poco más notable. Entonces, sí existe desde la perspectiva de la ciencia forma de entender las causas de la pobreza secular de un país que lo tiene todo, como México. Si hay forma de entender por qué una sociedad estable puede derivar hacia la guerra, como le pasó a Alemania entre 1920 y 1930, hay forma de entenderlo. Y una vez que uno lo entiende, tiene uno las herramientas para evitarlo. El problema es que para evitar este tipo de fenómenos, la violencia, la pobreza, etcétera, se necesita no que una o unas pocas personas tengan esa conciencia, sino que la gran sociedad desarrolle esa conciencia. El primer paso hacia la prosperidad se da en la cabeza, con la cultura. Y ese paso lo estamos dando usted y yo en este espacio. De eso se trata este espacio. La ciencia definitivamente tiene mucho que ofrecer para construir el México que todos queremos. El México que muchos de nosotros a lo mejor recordamos, aunque estaba restringido a ciertos grupos en el pasado. Un México tranquilo, un México donde podía usted salir en la noche a caminar sin miedo a que le tocara un tiro o un asalto o alguna cosa de esas. Es posible construirlo. En la medida, no es el único factor, no es la única fuerza, pero en la medida en la que México ponga énfasis no solo en la ciencia, sino en los frutos de la ciencia, en la medida en la que más y más gente de nuestro país se haga más culta en materia científica, que aprenda a pensar, a ser crítico, a defender sus propias ideas como lo hacen los científicos, en esa medida México va a empezar a cambiar. La ciencia, el pensamiento científico, es una herramienta crucial para esto. Gracias por escribir. Héctor Ventura, gracias por tu carta. Muchas gracias por lo que comentas. Muchas personas me han enviado los artículos con respecto a las partículas más rápidas que la luz, los neutrinos. Ya lo comenté hace poco. Ya hubo una primera confirmación de esto, pero será una confirmación esperada. Las personas que obtuvieron el resultado de que los neutrinos viajan 20 millonésimos por encima de la velocidad de la luz repitieron el experimento y volvieron a obtener el mismo resultado. Pues sí, usando el mismo equipo. Hay que ver si no hay algún defecto en alguno de esos equipos. Un defecto tan pequeño que es casi imposible de detectar. Abraham Jiménez, ¿podemos exponer el tema de por qué en Europa el Internet es gratis y aquí en México se tiene que pagar una cuota del servicio? Bueno, existen algunas zonas donde es gratis, pero mucha gente paga el servicio en casa. Hay zonas en donde sí se ofrece libre el acceso al Internet. Aquí en México pasa también. Hay zonas donde el acceso al Internet es libre en ciertos puntos de la capital, por ejemplo, y de las capitales de varios estados y de otras ciudades. Hacemos un corte y nos vemos con la parte final del programa. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. ¿Valdría la pena que el Internet fuera completamente gratuito? No estoy seguro. Para que fuera totalmente gratuito necesitaría algún tipo de patrocinio. Con patrocinio me refiero a que alguien pague lo que cuesta mantener los equipos, las conexiones, etcétera. Ese alguien puede ser o la empresa privada o el gobierno, o una organización ciudadana. Sea quien sea, tarde o temprano, necesariamente por simple lógica y además por decencia, el costo de ese mantenimiento tendría que ser reflejado a nosotros. El gobierno lo haría a través de impuestos. Usted diría, ¡ay, tengo el Internet gratuito! Sí, pero ¿cuánto te están cobrando de impuestos y en qué se usa ese dinero? Pasa un poquito lo que ocurre con la tenencia aquí en México. Por cierto, he recibido muchas cartas con respecto al asunto de algunos procesos relacionados con el transporte, incluyendo las tarjetas de circulación. Ahorita comentaremos algo al respecto. Si fuera libre el Internet, alguien tendría que pagar su mantenimiento. Y ese costo indirectamente llegaría a nosotros. A mi modo de ver, me suena mucho más sano que existan varias empresas privadas fuertes, en competencia, que ofrecen distintas variantes del mismo servicio. Por ejemplo, el Internet en casa lo puede usted tener directamente de la compañía telefónica o de las compañías que ofrecen televisión por cable, por ejemplo. Y cada una ofrece ventajas y desventajas diferentes. Usted escoge cuál le conviene más. Y en el momento en el que alguien le ofrece algo mejor, se cambia usted de compañía. Y si la compañía con la que estaba antes de pronto mejora su oferta, se regresa a usted. Si llegamos a desarrollar una lógica así, las compañías grandes, por un lado, van a tener cada vez más y más gente. Cada vez van a tener mejores circunstancias para ofrecer productos atractivos y más gente va a querer conectarse al Internet. Vale mucho la pena estar conectado al Internet. Y por otro lado, la competencia continua entre estas empresas podría mantener los precios a un buen nivel y además garantizaría que cada vez que aparece algún desarrollo tecnológico nuevo que permita aumentar el ritmo de transferencia de información por Internet, estas empresas lo van a poner. Si tiene usted un monopolio controlado por el Estado o por alguna empresa, los servicios de ahora van a ser igual a los servicios de dentro de 20 años. Entonces, no vería yo bien que se regalara el servicio de Internet por todos lados. Otra duda, tengo casi 2 meses y veo por Internet que casi todos los programas son en vivo y tu programa creo que no es en vivo, es grabado. Y variando la hora porque no estás en cabina, podemos interactuar en el... Sí, el programa en general es grabado. En general, yo no podría mantener un programa en el que tuviéramos una interacción en el momento porque... tendría yo que dejar, normalmente dejo muchas notas de lado, muchas notas no las puedo yo presentar en el programa, pues se acaba el tiempo que tenemos en este espacio es muy bueno, pero a veces simplemente no es suficiente, hay demasiado que hablar en materia de ciencia. Si tuviera yo que sostener el diálogo de manera continua en este espacio, rápidamente perderíamos el ritmo del programa, pero eso sí lo vamos a hacer a través del Internet en el nuevo sitio web. Algo vamos a encontrar al respecto. No hay ningún lugar en donde Beethoven haya dicho que Bach era el padre de la armonía. Ah, ¿cómo demonios no? Urvater der Harmonie, el gran padre de la armonía. Esto lo encuentran ustedes en Beethoven im eigenen Wort, una documento escrito por Friedrich Kerst en 1904. Lo pueden ustedes encontrar en una revista alemana que se llama La Música, Die Musik. Beethoven tenía una apreciación muy especial por Juan Sebastián Bach, a pesar de que en la época de Beethoven casi todo el mundo se había olvidado de Johann Sebastian. Todo el mundo adoraba a los hijos que escribieron música muy bonita, y no fue sino hasta... en buena parte el trabajo de Mendelssohn, fue posible redescubrir a Johann Sebastian Bach. Entre las grandes personalidades que se dieron cuenta de la enorme importancia del trabajo de Bach, estaba Mendelssohn. Otras personas como Robert Schumann también se dieron cuenta de la gran importancia del trabajo de Bach, pero fue principalmente Félix Mendelssohn, 2 años después de la muerte de Beethoven en 1829, cuando comenzó a promover de nuevo la imagen de Johann Sebastian Bach. En ese año, 1829, en Berlín, presentó una obra que ya estaba casi olvidada, la Pasión de San Mateo, y tuvo un impacto desde luego tremendo. Es una obra muy bonita. En 1850 se formó la Sociedad Bach, en buena parte gracias a los esfuerzos, al ejemplo que puso Félix Mendelssohn, y de entonces para acá la imagen de Bach ha crecido mucho en el mundo de la música. Un aspecto bonito de la ciencia es que encuentran ustedes riqueza en cada rincón del mundo. Si ven ustedes una grieta en la pared, inevitablemente empiezan a pensar en los fractales, en la teoría del caos, en 20.000 cosas. En un grano de arena se esconden más átomos que las personas que han existido jamás en toda la historia de la Tierra. Y los secretos que permiten que esos átomos se mantengan pegados para formar el grano de arena son los que permitieron el nacimiento del universo. Para donde mire usted, el universo tiene contenido, tiene significado. Eso es lo que pasa con la música de Bach. Cuando aprende usted a escucharla, el todo suena muy bonito, pero cuando empieza a escuchar los detalles, por ejemplo, la forma en la que se contraponen distintas melodías, encuentra más y más significado. Bach, en ese sentido, es tan rico como el universo. Puede usted escuchar distintos aspectos de su música y sigue siendo bella. Y toda es consistente. Las melodías individuales son consistentes con el todo. Ese tipo de música, desgraciadamente, no se escribe con frecuencia en el mundo moderno. Nos hemos olvidado de muchos de los aspectos más bonitos de la música para quedarnos con el aspecto más, los dos aspectos más inmediatamente audibles de la música, que son las melodías y los ritmos. Por ejemplo, el rap es esencialmente ritmo. Buen ritmo, ritmo nada más. Mucha de la música popular que es cantada e interpretada por músicos de extraordinario talento, y hay que decirlo con orgullo, México tiene muchos de ellos, es nada más melodía, muy buena melodía, pero solo melodía. La música completa tiene más cosas, contrapunto, tiene disonancias, tiene, vaya, hasta los silencios saben diferente en una persona como Johann Sebastian Bach. No es raro que existan muchos científicos que adoran la música de Bach, porque encuentran implícita o explícitamente una metáfora del universo que estudian. Bueno, gracias por su atención. Voy a seguir comentando lo que nos escribe Ricardo Fuentes sobre cuestiones musicales, sobre las fugas de Bach y otras fugas que se han escrito recientemente, y sobre la importancia que tiene la música en nuestro entendimiento del universo y en el disfrute de la vida. Y de eso se trata este programa, que disfrute usted de su vida y que contemple al futuro con optimismo. Que pase bonito fin de semana, feliz Navidad, feliz Nochebuena, le deseamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le recordamos que el correo electrónico con el cual le da usted forma al programa es elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Muchas felicidades. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.